people pay good money to hear it, but most of us try to avoid it, and the world keeps getting noisier, right? This is the future of noise. Noise is information you haven't decoded yet. What is noise? I know music. Music has notes. This is noise. One person's music is another person's noise. When a noisy economy meant a productive economy. Obviously, they're appealing to the eye, not the ears. We never listen to ourselves. What could things ever get too quiet? Sentí la diferencia entre el noise y la música. Ruido blanco. ¡Blanco! Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. ¡Ruido! Un programa para sentir la diferencia entre el ruido y la música. ¡Blanco! ¡Wow! Margaret Thatcher murió, falleció, palmó, estiró la pata, ha dejado de existir, se fue a conocer a su creador, está criando malvas, bajó la cortina y se unió al coro invisible, fiambre, oxisa. La finadita dama de hierro cumplió sus funciones como primer ministro del Reino Unido entre 1979 y 1990, al final de la Guerra Fría. Un conflicto de escala mundial entre el mundo capitalista y el comunista, marcado por enfrentamientos indirectos, espionaje, excelentes películas de acción, la carrera espacial que despertó la imaginación del mundo y el comienzo de la cuenta atrás del reloj del día del juicio final, el apocalipsis nuclear. Fuertes personajes acompañaron a la doña en este enfrentamiento, desde Khrushchev, Castro y Kennedy con la crisis de los misiles en Cuba, pasando por Nixon, Mao, Brezhnev, hasta llegar a Reagan, Gorbachev, la caída del muro y la germinación de los actuales conflictos con Oriente Medio. Armamos el playlist sobre estas historias. Un soundtrack sobre la Guerra Fría, hoy en Ruido Blanco. Dass sowas von sowas kommt. Bueno, arrancamos. La guerra frita. La guerra frita, ¿cómo les va? ¿Vos mataste a Margaret Thatcher para hacer esta presentación? No, tengo que admitir que el MI6 propuso, pero no quise agarrar viaje. Mucha coincidencia. Ahora, acá, mucha coincidencia. Te vino bien, Pa, qué pelo. Nunca había festejado tanto una muerte. La verdad que la... No, y la festejé, realmente la festejé. Nunca la realidad acompañó tanto a Río Blanco. ¿Viste? ¿Ah, la festejaste? Yo efectivamente. Ya sabemos de qué bando está. Porque hoy van a haber dos bandos en sí. El... Y sí, prepárense. Y yo creo que ya nos pusimos en, del lado... O sea, ya está. Ya está armado. Ya sabemos. Yo en realidad no tengo definido, pero está. O sea, si me obligan... Yo no estoy del lado de Joaquín, así que tengo que ser donde... Bueno, así que nosotros somos el lado comunista. Vamos a perder, ¿no? Ya sabemos cómo termina la cosa. No, yo estoy del otro lado. Pero esperá, te quedas solo. Conflicto entre aliados. Así ganan los rusos. Así ganamos los rusos. Vos ya te pasaste. Yo pensé que le iba a estar del lado capitalista. Pero bueno, ustedes son Alemania igual. Del Este y Alemania del Oeste. Ahí está, una cosa así. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, me alegro. Contento porque es un tema que me apasiona y suscita calores como estos, ¿no? Calores como... Sí, como el que había antes que prendía el aire acondicionado. Un calor bárbaro. Dura provocaciones. Bueno, justamente hoy... No sé si no fue la cadena oficial de Corea del Norte que se mandó otra vez esa amenaza. Ya viene como una cadena de amenazas que cada vez escala más y más. Sí, en algún momento amenazan con... Que decía algo así como que tienen tres satélites en órbita y que en cualquier momento pueden desatar una guerra nuclear que puede llegar a devastar el mundo. La próxima va a ser que tiene un robot gigante, se van a seguir escalando. Sí, pero tómenselo en serio, ¿no? Digo, tomémoslo en serio. Sí. Corremos peligro. Sí, más bien. Con la misma seriedad con la que nos hemos tomado todas las guerras en este país. Este puede ser nuestro último programa, ¿eh? Y no por decisión de la radio, sino por decisión de Corea del Norte, que manda a la gente que manda acá la radio. Les recuerdo que Uruguay aceptó el regalo aquel del Greeting Man de Corea del Sur. Así que. ¿Se acuerdan del hombre que está en la ronda? Ahora somos un objetivo. Somos un objetivo. El misil de Corea va a apuntar a la cabeza del pelado ese. Ahí, pues sí. Sí. Nos van a volar a todos. ¿Cómo es que se llama cuando ponen un guía que, o sea, el misil vendría hasta ahí, ¿no? Claro, o sea, el misil va a apuntar a la... GPS, le meten en Google Maps. Exactamente, en Google Maps le dicen clic, mata esto. sería buenísimo que los coreanos del norte usaran Google Maps. Pero bueno, no tienen esa tecnología. No llegan. ¿Qué vamos a pasar hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Siguiendo la consigna de Guerra Fría que se decidió el programa pasado, ¿no? Entre votos de se escucha, sí, bueno, obviamente interés ruido blanqueño. Se viene Guerra Fría por todos los frentes, ¿no? Vamos a tener, bueno, primero... Por todos los frentes, justamente. Por todos los frentes. Primero que nada, Joaquín, ¿no? ¿Qué trajiste para la Guerra Fría? Yo traje varias canciones que hacen referencia al tema. Vamos a hablar un poco de lo que pasó a esto de Margaret Thatcher, que casualmente, falleció. Y bueno, trajimos como este tema que estamos escuchando ahora, 99 Luftballons. Y ahora, después vamos a hablar un poco más de otras canciones que hacen referencia a la Guerra Fría. Ahí va. Y a momentos. ¿Vos qué trajiste? Exacto. Nuestro segundo bloque va a ser, viene de cargo mío. Vamos a hablar de bandas sonoras de la Guerra Fría. La Guerra Fría produjo grandes películas, ¿no? Tristemente tengo que admitir que la mayoría de estas películas que vamos a dar vienen por el lado... Vamos a verlo, cuando los rusos eran los malos, mejores películas. Las mejores. Vamos a volver a una época en que los rusos eran los malos, pero no solamente con banda sonora de película. Porque ahora está dominado por el Islam, ¿no? El Islam, cualquier árabe sirve. El villano está en Medio Oriente, ¿no? Cualquiera se corrió. Un tipo que se llame Halim Hassab, y con turbante y barba, sí, sirve. Barba ya está. Tristemente. También, o sea, me parece a mí, ¿no? Ya hablaremos de esto, ¿no? Pero me parece a mí que también hoy en día estamos concentrándonos más en malos como individuos u organizaciones que quieren hacer cosas malas. Sí, pero no es pero el no de bloques. Mal. Claro, no estamos hablando de los rusos en general hoy en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no solo vamos a estar hablando de películas, también van a haber algún videojuego involucrado, ¿no? Como novedad. Exactamente, sí. Es el que yo me imagino. Vamos a ver. Bueno, veremos. Vamos a ver. Pero bueno, viene por ese lado, entonces, bandas sonoras de la Guerra Fría. Después, Bruno. Yo, flojito, vengo con un informe muy controvertido al estilo Wikileaks. Opa. De el doctor profesor Donovan Timmerman. Son importantes. A priori son importantes. Bien, en base a eso vamos a desarrollar la columna de Flujito. Viene con un par de temas y con un audio. Excelente. Javier. Bien. Bueno, yo decía que no sabía de qué bando estaba, porque en realidad ustedes ya tomaron posición, ¿no? De qué bando están. Pero yo en realidad no me voy a concentrar en ninguno de los dos bandos, sino más bien en una banda que sistemáticamente, no solo una canción ni dos, sino varios discos, dedicó a lo que vendrían a ser las consecuencias de un holocausto nuclear. Típico, ¿no? Lo que no se lo juega. ¿Es una banda de metal? No es una banda de metal. Porque sería es una cosa... Es una banda... Es mucho mejor, ¿sabes? Es una banda de las pioneras de música electrónica. Opa. Más o menos cuando Kraftwerk estaba haciendo Radioactivity, o sea, fines de los 70, por ahí. Esta banda que ya supimos pasar un tema que lo vamos a volver a pasar. Es una banda española, se llama Aviador Dro y sus obreros especializados. Habíamos pasado un tema solo, pero dije, esta banda recurre tanto. O sea, incluso ellos solían tocar, esto lo vamos a hablar después, pero tocaban con los trajes esos de para entrar, sí, a las centrales nucleares. Sí. Bueno, o sea, hacían toda una performance. Los que usaban en Chernobyl. Sí, eso mismo los compraron. Hacían toda una performance. Estaban en descuento. Y hay una relación interesante entre el inicio de la música electrónica y la noción esa que había de la energía nuclear, ¿no? Están bastante emparentadas. Bueno, así que así. ¿Podemos arranca Río Blanco? Exactamente, sí. Arrancamos con tu look. The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? Die. And people like you make me feel so old inside. Please die. And kind people, do not shelter this dream, make it real. Make the dream real. Make the dream real. Make it real. Bueno, arrancamos. Bueno, arrancamos escuchando temas sobre la Guerra Fría, en realidad. Lo que estuve buscando fue eso. Arrancamos con un clásico de una banda alemana llamada Nina. Nina se llama 99 Luftballons, que es un tema que tuvo 99 globos, sería el título. Tuvo una versión también en inglés que se llamaba 99 Red Balloons. Sí. Pero es un tema bastante interesante. Es este... Fue grabado en el 82 y se largó en el 83 en Alemania el Oeste y en el 84 en Reino Unido. Y es un tema bastante particular. En realidad, ¿qué pasa? El guitarrista de la banda estaba en un concierto de Rolling Stones en el 82 en Berlín, digamos, al lado este. Y los tipos largaron un montón de globos al aire en el concierto. Y el tipo parece que estaba mirando los globos y vio cómo adquirían, parecía formar como una especie de nave, ¿no? Como una especie de avión, alguna especie de cuestión del estilo. Y se imaginó qué sucedería si realmente si tomaran forma de una nave. Y básicamente la canción, estos 99 globos, es una especie de descripción de... alguien se lanzan globos al 99 globos, y alguien se lo confunde y piensa que es un ataque. Y se pudre todo. Y se pudre todo. Empiezan a llamar a jefes de Estado, empiezan a llamar a toda esta gente importante y pomposa. Las describen los de esa manera. Los que tienen las medallitas en el hombro. Claro, empiezan a llamar a esta gente re importante, re inteligente, que sabe lo que hacer. Y terminan volando toda la mierda con un ataque nuclear porque se confundieron unos globos con una suerte de ataque o una nave que estaba invadiendo un territorio. Un desliz, claro. Y eso me llama la atención porque creo que marca bastante, bastante fuerte esa especie de miedo total a lo que era el holocausto nuclear, ¿no? Un final terrible. De hecho, yo creo que una de las hablando de películas, grandes películas, una de las mejores imágenes al respecto, me acuerdo de mi infancia, es en Terminator 2, cuando Sarah Connor va está en el desierto y se despierta y va hacia una reja y ve que está ella jugando con el hijo y de repente empiezan a caer bombas nucleares. ¿No te acordás de eso? Sí, claro. Y que termina el esqueleto. Que termina el esqueleto agarrado de la reja. Estoy contigo. Brutal. ¿Entendés? Eso para mí es así, total. Una cosa curiosa que, o sea, como la preparación que hay en general, una cosa curiosa que cuenta en un documental, un autor escocés, amigo de la casa acá con Jorge, somos grandes fanáticos del señor Grant Morrison, cuenta que cuando era chico el padre, parece que viendo el tipo que había sido soldado durante la guerra y todo, y viéndolo de chico él jugar y pasar un tren, una locomotora a vapor, el ruido asustó mucho al hijo. Y el tipo como que empezó a darse cuenta de, bueno, qué pasaba si efectivamente se pasaba una cosa así, ¿no? Si había un ataque nuclear. Y se convirtió en un activista. Un tipo que hacía cosas como ir a meterse en bases, meterse en lugares donde tenía que estar, sacar fotografías, investigar, hacer panfletos sobre... Y dice que es un autor, Morrison, cuenta que es una cosa que lo marcó mucho, chico. Esa especie de imagen de muerte absoluta, de muerte total. Que incluso parece que se metieron en un lugar una vez y tenían... Parece que en Escocia era esto. Tenían, según cuenta él, habían sacado del registro telefónico un montón de datos sobre la gente y habían armado como una especie de... ¿cómo se llama esto? ¿Dónde guardas a los muertos? ¿Cementerio? Yo sé esas cosas. No, el cajón. Féretro. ¿Cómo se llama el cajón? ¿No? Féretro. Féretro, bueno. Féretro. Como unos féretros de plegables o de cartón, como una cosa muy básica. Como que, si, bueno, en caso de que haya un ataque nuclear, nos vamos a meter todos acá adentro. Y tal, la gente que muera, tenemos acá como una especie de féretros a disposición rápidos. Descartables. Descartables, gracias. Y tal, los que quedamos acá adentro. Un plan uno, digamos. Claro, vamos a armar el resto del mundo desde acá adentro. ¿No? Los famosos bunkers, la gente que se construía bunkers, sí, en la casa. Es que en realidad la imagen esa de la muerte absoluta, ¿qué hacemos? Ha generado todo tipo de obras de arte, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama El basurero, de Ray Bradbury, que justamente se trata sobre, digamos, una familia en una sociedad que parecería estar amenazada, ¿no? Por la Guerra Fría. Y el padre de familia, que es un basurero, llega a la casa y le cuenta a la mujer que en el trabajo le advirtieron que de ahora en adelante tienen la orden de que en el caso de una guerra nuclear, y en el caso de que caigan bombas nucleares, hay unas radios instaladas en los camiones de basura que le van a indicar si ellos tienen que ir a algún barrio o algún lugar a recoger los cadáveres muertos por el holocausto nuclear. Claro. Y el tipo ahí se plantea, ¿qué voy a hacer? ¿No puedo seguir trabajando de esto? ¿Qué, o sea, va a ser algo que yo pueda hacer con mi vida esto? Y como esas, hay decenas de pinturas, fotografías. Hay un cuento buenísimo de Ray Bradbury que me acuerdo que es una casa automatizada. No me acuerdo de dónde está. Es una casa automatizada que hace el desayuno, hace todo ese tipo de cosas. Y es como que vos ves que va marchando y creo que se empieza a prender fuego, empieza a funcionar mal. Pero lo que sí me llama la atención es que en un momento te cuenta que hay en la pared hay como las sombras de unos niños, sí, está, jugando contra las sombras tapadas contra la pared, la marca de, exacto, algo que los barrió a todos. Pero la casa sigue funcionando. Pero la casa sigue funcionando. Hasta eventualmente se destruye. Y el segundo tema que estamos escuchando es del primer disco de Morrissey. Después de 6 meses después del último disco de los Smiths, sacó Viva Hate, en el cual tiene un tema que causó un poco de controversia, pues se llama Margaret on the Guillotine, que es Margaret en la guillotina, que era básicamente una canción a Margaret Thatcher diciéndole, bueno, ¿cómo te vas a morir? Porque realmente eso es una perra y me haces mal y te odio. Ayer. Efectivamente fue ayer y Morrissey largó una carta hablando sobre el tema de Margaret Thatcher, que me parece interesante para leer, para festejar la figura de Margaret Thatcher, que es una mujer que yo veo que la gente pone, viste, la fotito de cómo se llama esta actriz que hizo la película, Meryl Streep. De Meryl Streep, por ahí dice Margaret Thatcher falleció, una mujer en la política. Es buenísimo que la confundan. A mí me parece buenísimo que haya esa confusión, ¿no? Qué importante esta, una mujer en la política, una mujer en el poder, no sé qué. Y bueno, Pedro Bordaberry acá en el Senado hizo una larga eulogía a favor de Margaret Thatcher, diciendo que era una mujer muy firme, etcétera, etcétera, etcétera. Era llamada la Dama de Hierro. Y de hecho, o sea, una cosa que no lo verifiqué si es verdad, pero es una cosa que me he contado varias veces, parece que la reina la odiaba, la mujer. ¿Cómo verificar eso, no? Parece que no lo verifiqué. O sea, no averigüé si era verdad. No averigüé si era verdad, si lo había salido en algún diario o alguna cosa de eso. Isabel, te llamo porque mañana tengo el programa y me gustaría saber si... Pues parece que cuando la reina recibe al primer ministro, le recibe de pie y hasta que ella no le permite sentarse, no se puede sentar. Exacto, sí, correcto. Y la reina no la dejaba sentarse, le hacía hablar de pie todo el tiempo porque parece que no se la fumaba de ninguna manera. Y una cosa, esto que Morrissey sacó con respecto al tema de la muerte de Margaret Thatcher es interesante. Dice así: Thatcher es recordada como la Dama de Hierro solo porque poseía rasgos completamente negativos, tales como una persistente terquedad y un decidido rechazo a escuchar a los demás. Cada movimiento que hizo fue causado por la negatividad. Destruyó la industria manufacturera británica, odiaba a los luchadores por la libertad irlandesa y permitió que murieran. Odiaba a los pobres ingleses y no hizo nada en absoluto para ayudarlos. Odiaba a Greenpeace y a los defensores del medio ambiente. Fue el único líder político europeo que se opuso a la prohibición del tráfico de marfil. No tenía ni ingenio ni calidez, e incluso su propio gabinete la expulsó. Dio la orden de volar al Belgrano a pesar de que estaba fuera de zona de exclusión de las Malvinas y navegaba lejos de las islas. Cuando los jóvenes argentinos que estaban a bordo del Belgrano habían sufrido la muerte más atroz e injusta, Thatcher levantó los pulgares ante la prensa británica. ¿Hierro? No. ¿Bárbara? Sí. Odiaba a las feministas a pesar de que fue en gran parte debido al avance de los movimientos de las mujeres que los británicos le aceptaron un primer ministro podía ser mujer. Pero gracias a Thatcher, nunca volverá a ver otra mujer en el poder en la fuerza británica y en lugar de abrir esa puerta para otras mujeres la cerró. Thatcher solo será recordada con cariño por los sentimentalistas que no sufrieron bajo su liderazgo, pero la mayoría de los trabajadores británicos la han olvidado ya, y el pueblo de Argentina estará celebrando su muerte. Es un hecho incuestionable. Thatcher fue un terror sin un átomo de humanidad. Esa fue de un inglés que, bueno, bastante contra... Bonitas palabras, bonitas, de parte de Morrissey. Sí, para la señora también la canción es bastante, bastante fuerte. Lapidaria, sí. Bastante lapidaria, sí. Bueno, mal o bien, Margaret Thatcher marcó una época artística, si se quiere, en Inglaterra. Y dio lugar a duras críticas por parte de todos los movimientos, llamémosle Andros, sí, de Inglaterra, ¿no? Y estoy pensando en el punk inglés, sí, el punk, que le dio palo por todos lados. Es que no, creo que que si fuera de la realeza y de la gente que estaba bastante cómoda, la sensación que quedaba era que no era mujer nada querida. Pero también digo, entiendo que también es complicado en un momento difícil en un país ser querido, ¿no? Si te toca ser el ministro de Economía en un país quebrado, nadie te va a querer nunca. Obviamente. Pero bueno, para la clase trabajadora, la mujer sin duda tomó medidas muy duras. Y muy duras con el sindicalismo también, por ejemplo, ¿no? Sí. Y me acuerdo también que a raíz de eso salió una nota hace poco comentando cuando Gorbachev le había dicho a Margaret Thatcher, le había dicho que le había asegurado que el gabinete ruso no lo había enviado para intentar reclutarla como comunista, ¿no? Se dijo como broma, viendo que la mujer es totalmente antisindicato, totalmente antiproletaria, bueno, mirá que yo no te vengo a reclutar. Es que sí, es una mujer complicada, ¿no? Realmente nadie la quería. Yo no sé qué es lo que, capaz que la gente de la película de Meryl Streep piensa que es una buena mujer porque Meryl Streep hizo de ella. Y si Meryl Streep hizo de ella, debe ser una buena mujer, ¿no? La película... Porque Meryl Streep no hace de mala gente nunca. Claro, yo vi la película, la vi en el cine, ojo. ¿La viste en cine? Sí, la película fue dirigida por la misma mujer que dirigió la película de ABBA, Mamma Mía. Pa. Sí. Pese a ese crédito dudoso, la película, lo que pasa es que tiene mucho de musical. Se la ve bailando, ella no bailando boludamente. ¿Qué? Yo no la recuerdo la película. No bailando boludamente. ¿Margaret Thatcher bailando? No, porque hay escenas, por ejemplo. La película está centrada en el hecho de que Margaret Thatcher tenía Alzheimer, ¿no? Entonces te mostraban que ella tenía problemas para recordar escenas de su pasado y a través de música. Y recordando, por ejemplo, escenas donde ella estaba bailando con el marido. Ah, como la Edith Piaf. Le robaron la idea de la película de Edith Piaf. Bueno, es muy parecida, sí. Es muy parecida. Y la película en realidad fue criticada en el sentido de que no se mostró las decisiones duras de la política de Margaret Thatcher, sino que se la mostró como, bueno, una pobre viejecita que estaba sufriendo Alzheimer. Mirá. Pero sí, sí, un personaje... Igual la película... Igual... Están los documentales para esas cosas. La película, no le podés exigir una Muchas película. Gracias, sí. No, pero yo creo que cuando ves que grandes movimientos sociales, grandes, tipo como el punk, ¿no? Que el movimiento que cambió la historia. Obviamente. Grandes artistas y grandes masas de gente, básicamente, te dicen. Sí. No, ¿sabes qué? Para la odia vamos a ser una perreja de puta que nos arruinó todo. Capaz que sí. Pensémoslo un poco, era. ¿No? Pensémoslo un poco, capaz que lo era. O por lo menos démosle voz a esa duda, ¿no? Claro. ¿Lo era? Capaz que lo era. Y para cerrar el ciclo de estas tres canciones sobre la Guerra Fría, arrancamos con Alemania, pasamos por Margaret Thatcher y volvemos para Alemania con una gran canción del señor David Bowie, Héroes, Heroes, que básicamente sí, o sea, es una especie de historia de amor de dos amantes de un lado y del otro del muro, que me parece lo más interesante porque aparte, ahora de repente nos olvidamos un poco, pero todo el tema del muro, eso era bastante... Hace un rato, antes de que arrancara el programa, hablábamos sobre el tema de Rivera y la masacre de los indígenas, pero hemos hecho unas barbaridades tremendas en los últimos 100 años y... Me parece que el muro es muy simbólico porque antes efectivamente era una sociedad de muro, era una sociedad que separaba la sociedad en dos bloques. Y nuestra sociedad, o sea, nosotros somos hijos de la caída del muro de Berlín. Sí. Somos una sociedad que no conoce ese tipo de barreras. Y que si las conoce, son barreras muy tenues, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la barrera de censura de comunicación que hay en lugares como en China o en Cuba. O lugares que en sí mismos son totalmente herméticos, tipo Corea del Norte, pero que son un lugar, ¿no? No es todo un bloque gigantesco. Sí, sí, claro. No es, claro. Pero es que sí, es bravísimo. Yo eso me siempre me llama la atención. ¿Cómo se pasó de que había como un contrapeso? Lo que hablábamos otro día con Jorge con respecto al tema de Corea, que dentro de todo, si bien está Corea, puede ser que no sea el mejor ejemplo, está bueno y es interesante que haya un contrapeso, que haya una opción, una otra cosa. Pero está bueno, acá en nuestro coreanito este que está un poco... Es la única opción. No, pero me parece que también lo que sucede... Es que en el mundo actual, en realidad, operan, por ejemplo, lo que vos nombrabas de la prensa, ¿no? Censuras mucho más como sutiles, ¿no? Sí, totalmente. No es algo tan marcado. Sí, si no es que te cierran una puerta, te pongan dos guardias con una... Incluso con el muro, o sea, la imagen esa del muro de algo que te marca, o sea, para un lado y para el otro. Incluso en países donde hay plena libertad de prensa y, como nuestro, por y expresión, ejemplo. La censura que hacen, por ejemplo, los los grandes intereses económicos, opera y está ahí, ¿no? Pero es mucho más sutil que la que podría operar habiendo un muro, ¿no? Diciendo, vos por acá no pasás, ¿no? Pero bueno, así que entonces, Héroes de David Bowie, habla de dos amantes a distintos lados del muro de Berlín. Sí, fue una película. Estamos hablando de un single que salió en el 77, cuando habían vinilos y se contaban en pulgadas. Y no llegaban singles, a Alemania del Este. Y no llegaban a Alemania del Este. Eso es bravísimo. Vamos a terminar este primer bloque sobre la Guerra Fría con el señor David Bowie con el tema Heroes. Para sentir la diferencia entre el ruido y la música. ¿Quién era ruido? Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Los mediadores, aparatos mediadores. No sé qué es el Twitter. El Twitter para mí es un parlante de agudos. No. De donde salen los agudos de un bafle. El Twitter. ¿Quién habla ahora? The Meditation of Evil. El MP3, el MP4. 4, el Watch is taking for my bike, el bigger hole ball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Calamaro abandonó el Twitter. Calamaro abandonó el Twitter, pero Ruido Blanco sí se queda. ¿Por qué? Porque tiene huevo, no como Calamaro. Ahí está, ahí está. Yo estoy de acuerdo, igual no es muy difícil tener más huevo que vos, Calamaro. Y que Calamardo, ni te digo. No, Calamardo es un grande. Bueno, vía de comunicación. Calamaro. Tenemos el número de teléfono de cabina, que es el 2623-4453. 2623-4453. Lo dijimos. Yo estoy con el Facebook. ¿Vos estás con el Facebook? ¿Cuál es el Facebook? Estoy dando... Ruido Blanco. Ruido Blanco, efectivamente. Y Javier, el mail. ruidoblanco.contacto@gmail.com. Muy bien. Jorge, vos que estás con el blog. Yo que estoy con el blog. emitoruidoblanco.blogspot.com es el blog donde tenemos la larga lista de programas que hemos hecho antes. El Fotolog. El Fotolog. Eso ya casi, casi como de la Guerra Fría. Estamos ahí nomás. Fusionado con energía nuclear. Sí, sí. Y Ruido B es el usuario de Twitter. Twitter. Efectivamente. Y bueno, esas son las vías de comunicación. Comuníquense si pueden. Si superan el muro de dominio, si superan, y la cortina de hierro. Pueden comunicarse con nosotros. Nuestro secretario tomará, censurará y procesará lo que nos quiera. Y recuerden que son todos aparatos que median entre la vida del hombre y la vida real. Y la vida real. Efectivamente, con esas palabras de sabiduría, seguimos. Archivo de la palabra. Nelson Mandela. We have made it very clear in our policy that South Africa is the country of many races. There is room for all the various races in this country. We have a large number of Africans who are educated and who are taking part in the political struggles of the African country. The question of education has nothing to do with the question of the vote. The, on numerous occasions, it has been proven in history that people can enjoy the vote even if they have no education. Of course, we desire education, and we think it's a good thing. But you don't have to have education in order to know that you want certain fundamental rights, you have got aspirations, you have got claims. It has nothing to do with education whatsoever. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, entorno virtual de aprendizaje. La plataforma educativa de la UDELAR. Hola, soy Valentina Pécora. Simplerio es mi nuevo disco, un espacio donde las cosas se simplifican y donde la diferencia existe para que podamos entendernos. Un gusto compartirlo con ustedes en Uniradio, la primera radio universitaria. De repente me despierto y pienso en esas ilusiones que me van a iluminar. Y con su encandilamiento llega el gran estancamiento de no ver la realidad. Escucha La Nueva Mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, en Uniradio, 89.1 FM. Forjando el futuro. Universidad de la República. ¿Quieren a Ruido? Ruido. Blanco. Sentí la diferencia entre el ruido y la música. Ruido. Ruido. Miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Blanco. Our nation's top leaders presided over the parade today in Red Square to celebrate the ongoing victory over the United States. The choice is yours. You can continue to mourn your past, or surrender and join us in the great Soviet Revolution. The United States was Romanov's first target. Join our fight, or we will not be his last. French General René Lyon has asked for a massive Allied commitment, but so far the countries have been slow to... Thousands of Parisians fleeing their homes today. Absolute chaos, Jim. We don't even know if there's a president out there to call. Wait! And in short order, we will all, young and old, pledge allegiance to our new leader, Premier Romanov of the USSR. Everywhere, citizens are honoring the new Soviet premier. We will now go to London. People in the streets, truly the finest hour is for now. It has been decades since we've seen anything quite like this. Wait, here comes the new premier himself. Thanks to the time travelers, the traitor Yuri has been defeated. Soviet troops parading down Wall Street as the stock market closed forever. New golden age of space exploration, thanks to Premier Romanov and his bold new program. Who knows what the future may hold as communism leaves the boundaries of our planet and expands across the solar system. Bueno, comenzamos este bloque de las bandas sonoras de la Revolución Rusa, no, de la Guerra Fría, pero parecía, por un segundo parecía. Pa, loco, qué demás, qué demás. Y como adelantamos por Facebook y Twitter, arrancamos por la banda sonora del videojuego Command & Conquer Red Alert. Un videojuego que, como habrán escuchado en ese pequeño clip que armé, ¿no? Con distintos clips que pasan durante la historia del juego, nos cuenta una historia alternativa en la cual Albert Einstein, siendo el genio que es, desarrolla una suerte de máquina del tiempo con la cual viaja al pasado para matar a Hitler y así liberar el mundo de los horrores del nazismo. Pero al hacerlo, no se da cuenta que deja campo abierto a la Unión Soviética, que sin un contrapeso en Europa durante los 40s, básicamente comienza una campaña expansionista que a los 50s llevan a que las fuerzas aliadas tengan que enfrentarse a una Unión Soviética enorme, muy poderosa, y que da pie a este juego que justamente se llama Command & Conquer Red Alert. Un juegazo. Es un juego de estrategia en tiempo real. La idea es que puedas elegir, ¿no? Con qué tipo de fuerza quieras jugar, ¿no? Si querés jugar del lado aliado, si querés jugar del lado ruso. Los propios tanques tienen este juego. Oh. Cada opción tiene sus pros y sus contras, y a medida que ibas avanzando en las campañas militares, iban apareciendo distintos clips de video, ¿no? Que te iban contando más o menos la historia de qué es lo que iba pasando, ¿no? Si vos lograbas como aliado defenderte de un ataque, apareció un clip de una presentadora de una televisora comentando los grandes éxitos del personaje con el que vos habías jugado y qué era lo que había hecho. Si por otro lado jugabas a los rusos y comentabas esa ciudad, aparecía la misma presentadora saludando a los conquistadores rusos que vienen a liberar esa ciudad de los horrores del capitalismo, etc. Es un juego muy interesante, muy laudado, tuvo varias secuelas. Hay un Command & Conquer 1, un 2, un 3. Y bueno, recordamos que es un juego del 96, ¿no? muy posterior a la Guerra Fría, pero en cierto modo es hijo de una cosa que podríamos llamar, ¿no? la Rusploitation, ¿no? Que básicamente es explotar el tema de la Guerra Fría y la amenaza soviética. El juego, como banda sonora, tiene alguna particularidad. Como lo han escuchado por este tema con el que arrancamos, este Hellmarch tiene una banda sonora muy muy tecno, ¿no? Muy industrial. En ese sentido, la banda sonora presenta una unidad bastante fuerte, ¿no? Casi todos los temas vienen más o menos en esa línea. Pero hay una joyita dentro de esa banda sonora, ¿no? Tiene cosas muy buenas. La 3 tiene alguna que otra oda soviética, ¿no? En ruso, con coros y demás, que está muy buena. Pero los discos de las bandas sonoras en general están hechos por un tipo que a veces me escapa el nombre, ya lo voy a encontrar. Que tiene una larga trayectoria en los videojuegos. Y el loco no tiene un estilo único, ¿no? Se sabe adaptar bastante a qué es lo que precisa cada videojuego. Y en este caso, justamente buscó una onda industrial porque la mayoría de las escenas y demás transcurren en peleas en ciudades, en fábricas, etc., ¿no? El loco se llama Frank Klepacki, ¿no? Y si bien tiene temas como este que escuchábamos, ¿no? De Hellmarch, tiene alguna otra cosa que como les digo, son como pequeñas joyitas. Por ejemplo, este tema que se llama Industria Funk. Sonora muy recomendable, la del juego Command & Conquer Red Alert, bastante interesante. Y bueno, también obviamente hay decenas de películas de la Guerra Fría, ¿no? Literalmente hacer una lista sería muy largo y hay de todo tipo. Y así como hay películas, bueno, que salen de Hollywood, ¿no? De Estados Unidos o en general, ¿no? Del bloque occidental, también las hay muchas del lado ruso, hay películas chinas de propaganda y demás, pero bueno, vayamos a tal vez las películas que nosotros podamos conocer mejor. Una película, por ejemplo, que ha marcado bastante la sátira de la Guerra Fría ha sido Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a preocuparme sobre la bomba. Y aprender a amarla, sí, ¿no? Y aprender a amarla, sí. Hay una traducción española que está muy buena que se llama Teléfono de Moscú, lo atiendo enseguida. O una cosa así. Esa que no tiene nada que ver con nada. Ay, ¿por qué hacer esas cosas, vos? Porque le gusta, yo qué sé. Es una película de Stanley Kubrick, protagonizada por Peter Sellers, el comediante. Y que tal vez sea más conocida por uno de los personajes de Peter Sellers, el Doctor Strangelove, que es un científico. Es un gran personaje. Es un científico paralizado en una silla de ruedas con una mano que se mueve por sí misma, sí, haciendo cosas malas como intentando estrangularlo. O haciendo el saludo. O haciendo el saludo nazi. Y el loco tiene un acento alemán. Un marcado acento alemán. El loco es una parodia de el reclutamiento que hicieron los científicos. En Estados Unidos. De científicos alemanes. Y bueno, que justamente obviaron que muchos de ellos formaron parte, ¿no? Del régimen nazi. Hicieron atrocidades. Y bueno, lo obviaron justamente porque tal. Le servía tener el programa nuclear. El proyecto Manhattan. Era valía la pena. Y bueno, la película esta, Doctor Strangelove, como les digo, es una parodia muy disfrutable. Básicamente tiene, digamos, de todo tipo. Por un lado, una crisis con bombarderos. Que efectivamente se convencen de que arrancó efectivamente la guerra con los soviéticos y deciden por sí mismos ir y tirar la bomba porque nadie más se anima. Después, por otro lado, en una base militar, ¿no? Que están totalmente convencidos de que se vino la Guerra Fría y deciden cerrar todo y se vuelve una locura ahí adentro. Y bueno, y las conversaciones que se dan entre el bloque occidental y los soviéticos, y cómo intentan más o menos calmar esas aguas, pero se dan cuenta que al final no, porque en el fondo lo que quieren justamente es pelear. Y bueno, y la película tiene la infame escena de la persona que, bueno, que cuando están en un avión por tirar la bomba y la bomba no sale y no sale y no sale, se sube arriba y la empuja para abajo, y cuando cae, gorro vaquero en mano, la monta, ¿no? Y la va cabalgando. Y la va cabalgando hasta que, bueno, explota todo y, bueno, y se destruye todo. Es una sátira muy buena, muy recomendable, muy divertida, y la banda sonora, consta de algunos temas, entre ellos uno que cuando lo hablábamos antes por Facebook, los integrantes de Ruido Blanco, que es el tema de We'll Meet Again. De Peggy Lee, era, ¿no? Exactamente, sí. Sí, qué lindo. Tema que bueno, originalmente era de la Primera Guerra Mundial, pero se usó acá y toma un contexto irónico en el momento en que fue usada. Es una canción que originalmente era como para despedir a los soldados, ¿no? Diciendo, bueno, nos vamos a encontrar de vuelta, pese a todo lo arduo y todo lo que te hayas mal, no te preocupes que nos vamos a encontrar de vuelta. Y es el tema con el que cierra la película, después de toda la guerra nuclear y las bombas nucleares. Es donde como, nadie va a encontrarse con nadie. Nadie va a encontrarse con nadie. Porque no queda nadie. Exactamente, justamente toma como un tono irónico, ¿no? Como, bueno, vamos a seguir peleándonos. No vamos a encontrar nunca más. Pero hay otra película a la que vale la pena mencionar, justamente por el tema de la banda sonora. Es una película que tal vez con la banda sonora la puedan empezar a sentir un poco mejor. Estamos escuchando el training montage de la banda sonora de Rocky 4, banda sonora que supo estar en Río Blanco. No voy a extenderme demasiado sobre la banda sonora en sí, porque bueno, ya le dedicamos un espacio, es un tiempo. Aquellos que estén interesados tienen el registro en el blog. Pero sí me gusta hacer referencia al hecho de que, bueno, esta película del 85 forma parte de esas películas, como les decía, Rus Exploitation. Sabelo. ¿No? Que básicamente lo que plantea es un enfrentamiento entre dos boxeadores, uno ruso, uno estadounidense. ¿Y qué es lo que pasa a raíz de eso? Hay dos palabras que importan ahí. Una es Iván y la otra es Drago. Sí, la locomotora rusa. Es un I will break you. Sí. Y es una película claramente propagandística estadounidense, lo cual está bastante interesante. Y bueno, como estas películas, han habido muchas otras. Uno podría decir que de cierta forma el bloque occidental se armó sus distintos héroes contra los rusos, ¿no? Superhéroes, ya. Sí, siempre, ¿no? siempre existen una respuesta imaginativa, sí, totalmente, a ese tipo de problemas muy reales. Y así como los rusos tenían su infame propaganda, nosotros teníamos nuestras películas de Rocky. Exactamente. Y saber qué es mejor, la película de Rocky. Y es que en realidad los locos supieron captar mucho. Es que captaron... Este escritor al que hicimos referencia antes, ¿no? Grant Morrison, sí. Una cosa que comenta es que las historias tienen mucho poder. Y los gobiernos han buscado hace mucho tiempo convertir las historias en armas, ¿no? Claro. Cómo hacer un relato pueda afectar a la gente, cómo hacer, bueno, que esa lucha simbólica que se da, ¿no? Entre los que están peleando, sí. Se torne a favor de uno o de otro. Siempre cito una parte del libro de Grant Morrison sobre el tema de los superhéroes, que dice, hablando de la Alemania nazi, cuando Hitler se tomaba el poder, y un poco antes de que el mundo le dijera para, macho. O sea, como contraposición de la primera aparición de esta especie de super villano real, como era Hitler, hubo una respuesta imaginativa del otro lado, que fue la creación de Superman. No la creación por Superman, dar la vuelta, pero la publicación y el éxito de Superman, que era el dios perfecto que se preocupaba. No, claro. No un dios intangible. Y de color rojo, azul y blanco. Y bueno, obviamente. Amarillo. Obviamente. Y bueno, pero Superman es un grande, no te metas con Superman porque está todo mal. En esas luchas simbólicas, ¿no? Que se dan entre los bloques, hay todo tipo de superhéroes. Pero además de Rocky, hay uno que no. Tal vez... Yo quería decir algo, que en esta película también es muy, muy notorio, ¿no? La pelea de la forma de ser del occidental y el oriental. Obviamente. Hay de esa ese menosprecio del occidental hacia el oriental, por ejemplo. Sí, claro. Como sí. En la película se retrata en el momento de la pelea, la primera pea que sí que la es entre Apollo Creed y Iván Drago, que venía prácticamente como Apollo Creed venía sobrado. Venía muy sencillo y el otro justamente claro. Le daba. Y me causó sorpresa que no hayas elegido la canción de. No, la de Living in America. Bueno, la canción de Living in America está en el otro bloque que hicimos. Claro, tenía que estar. Pero no, les decía, además de Rocky, que es un héroe estadounidense, nos estamos olvidando de otro superhéroe, el de la Guerra Fría. Este, en realidad, inglés. Estamos escuchando la secuencia con la que abre De Rusia con Amor. La película, la segunda película de El agente más sexy. El agente más sexy de todos. El agente 007. El de más minitas. El de más minitas. Que lleva la lucha simbólica a otro terreno. Porque todo héroe. Al de las mujeres. También. Ese posta. Lleva al terreno de las mujeres la lucha. También. ¿Cuántas rusas puedo conquistar para ganar la pelea? Bueno, De Rusia con Amor se trata un poco de eso. Es una película del año 1957. El libro está basado en 1957, que es el libro de Ian Fleming, ¿no? De Rusia con Amor. Y la película es posterior, del 63, ¿no? La película retoma la historia bastante sencilla, ¿no? Una agente rusa quiere defectar a Occidente, pero solo lo va a hacer a James Bond. ¿Por qué? Porque vio una foto de él en los archivos. Se enamoró y se lo quiere voltear. ¿No? Y la idea es esa. Entonces James Bond tiene que viajar, conocer a esta gente rusa. Y bueno, justamente lograr que defecte, ¿no? Pasarla al bloque. Y con ella va a venir un intrincado dispositivo que permite decodificar los mensajes rusos. El asunto es que, bueno, todo esto fue un plan... Que está escondido en su ropa interior, me imagino. Bueno, todo esto fue un plan armado justamente para atraer a James Bond a una trampa. ¿No? Sabelo. Pero James Bond lo sabía. Seguramente lo supieron, ¿no? La película, obviamente, tiene una buena banda sonora. Una banda sonora que para la época está muy, muy bien producida. Tiene un tema que es genial que estamos escuchando de fondo, que se llama James Bond with Bongos. ¿No? James que Bond es, con bongos. Lo que pasa es que esta película es la siguiente al Doctor No, que fue la primera película que se dio, ¿no? Entonces, claro, llama la atención... Que se use el tema principal de James Bond, pero que se le añada bongos, porque hay claro, como un ambiente exótico. Es el mismo tema, pero con bongos. Claro, y además hay todo un tema del baile exótico y demás. Y justamente, a raíz de este baile exótico, escuchemos un poco de esta banda sonora, un tema que se llama Leila's Dance, ¿no? El baile de Leila. Sonora de Rusia con Amor cuenta con el compositor John Barry. Tiene composiciones muy interesantes como esta, ¿no? Que tienen temas como más exóticos que salen un poco de lo que se había visto en la banda sonora del Doctor No, en gran parte porque la película justamente cuenta con el doble del presupuesto que la primera de James Bond, ¿no? Fue una cuestión exponencial. Salió una película de James Bond, vieron que rendía y dijeron, bueno, metamos el doble de plata porque probablemente hagamos el doble de dinero. Exactamente. Y como esas películas, hay muchas, ¿no? Finalmente decidí traerles otra película, otra banda sonora de película, también de John Connery, pero muy distinta. Opa, acabo de pipear viejo. Una cosa ahí y sí, está, sí, está bueno. No vale, estamos de este lado nosotros. Bueno, pero acá hay un muro y ustedes están de ese lado y no van a ver nada. No deberían, de hecho, ¿no? Por estar en el otro muro y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar... Esta es una película de esas que vale la pena ver dos o tres veces. Sí, sí. Porque están buenas, están buenas. John Connery la descose. Y está basada en un libro, ¿no? Sí, está basada en el libro La Casa del Octubre Rojo, una novela del 1984 de Tom Clancy. Gran película. Es buenísima. Qué bueno, que se trata básicamente de... John Connery rockea. Todas las películas de John Connery se trata sobre eso. Y hay otros también grosos ahí en esa película. Hay muchos rosos. Sí, sí. Está John Connery, Alec Baldwin, Alec Baldwin, y está un improbable... Tim, el de Rocky Horror Picture Show. Tim Curry. Y está un improbable Tim Curry en el papel de ruso. El que hace de It también, sí, quizás para los que... poco irreconocible con el maquillaje del payaso, pero... Exactamente, una película de los 90 que básicamente cuenta la historia de un... James Earl Jones está. James Earl Jones. James Earl Jones y Sam Neill. Está James Earl Jones, la voz de Darth Vader. Es buenísimo. Básicamente cuenta la historia de un capitán de submarino ruso que tiene el plan de defectar a Occidente... Y el tema es que el plan es bastante intrincado. La idea es llevarse con él como, digamos, como prueba de su lealtad a Occidente. Y más que nada para que lo acepten, porque el loco es un riesgo. Los rusos van a querer que el loco efectivamente se quede en el bloque. Un submarino nuevo, prototipo, ¿no? Que es el Octubre Rojo, que es un submarino nuclear que tiene muchas características que lo hacen uno de los submarinos más peligrosos para Occidente. Entre ellos es el único submarino capaz de soportar el hecho que John Connery está dentro. Exacto, sí. Y bueno, básicamente un analista que se llama Jack Ryan de la CIA va a ser llamado para ayudar con el tema de la defección de este hombre. Y bueno, y se van a dar todo tipo de tramas, ¿no? Desde miembro de la tripulación del submarino que no quieren salir del bloque soviético hasta justamente gente dentro de la CIA que no va a querer tener a este capitán adentro. Y bueno, y se van a armar todas las que se pueden armar. La banda sonora está hecha por el gran Basil Poliorus, que es un tipo que trabajó mucho en los 80s, en películas como por ejemplo las de Conan y similares. Y tiene un tema que está muy bueno, que es con el que nos vamos a ir y lo vamos a escuchar entero, que justamente es la Oda al Octubre Rojo, que es un tema que mezcla mucho coros rusos y demás. ¡Y qué oda! Y rinde mucho, y lo insisto a que escuchen este tema, que es realmente brillante dentro de las composiciones del amigo Poliorus. En realidad dicen las malas lenguas que el amigo Poliorus, en realidad, el papel original decía Oda a John Connery. Oda a John Connery lo cambió. Pero bueno, así que entonces nos vamos con esa Oda del Octubre Rojo, y bueno, encontramos con Río Blanco. Revolution. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised, green flash, spraying us with flame. 2,000 feet, engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left, drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. Sos muy chiquita para saber eso. No me gusta mi cuerpo. No te toques ahí. Creo que me gusta Damián. Eduquemos en la diversidad. La educación sexual es un derecho. Campaña por una educación no sexista y antidiscriminatoria. CLADEM Uruguay. Financia. Unión Europea. Estamos en contacto con Walter Audifred. Tengo la desgracia de traidores y alcahuetes. Y de, todavía sale a alcahuetear, a llevar una carta firmada por él a la Asociación Uruguay de Fútbol, que yo era agente FIFA y no podía hacer un gerenciamiento. ¿Es antirreglamentario eso? Puede ser antirreglamentario, pero ¿qué vamos a hablar de reglamento o no reglamento? Considero que estoy haciendo una obra social. En cuanto un día saliendo del estadio, cuando descendíamos una energúmeno, me empezaron a insultar. Manga de drogadictos que hay en todos lados, borrachos, ladrones, algunos de ellos. Completos, digamos. Dijo Perón, no es que sea simpatizante, dice, otros verán qué bueno me harán. Bueno, con esta cita, esta frase, sí. Lo vamos a despedir, Audifred. Nos ha robado el corazón, sí. Quiero decirle que nos ha robado el corazón. Escucha Arquero Peligro todos los jueves de 20 a 22 por la Uniradio. Un programa de fútbol, aunque no lo parezca. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Ruido blanco. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. ¡Ruido! Un programa para sentir la diferencia entre el ruido y la música. ¡Blanco! ¡Wow! ¡Oh, lindo! ¡Uh! Varsovia en llamas. Varsovia en llamas. Varsovia en llamas, primero, y ahora Sintonía del Refugio Atómico. Y con esto damos comienzo a un breve repaso de la música de Aviador Dro y sus obreros especializados. Por fin le vamos a hincar el diente a esta banda. Al fin. Al fin, al fin, sí, al fin. Esta banda que tiene mucho que ver con la Guerra Fría, pero más directamente con el holocausto nuclear, ¿no? Y con la demencia. Y bueno, y con la demencia, sí. Pero con augurios de fin de mundo y apocalipsis, ¿no? Antes de iniciar concretamente con el otro, a mí estuve a punto de traer, no lo traje, pero me gustaría por lo menos recomendarlo. Hay un libro de Noam Chomsky, que es un lingüista estadounidense, que se llama 9-11, que habla bastante de la Guerra Fría, sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. ¿Dice que fueron los rusos? Dice que fueron los rusos. No, pero ¿qué tiene que ver con la Guerra Fría? Bueno, él lo que hace es empezar a hacer como un rastreo histórico y plantea que el ataque del 11 de septiembre, como si fuera hace poco, pero bueno, hace tanto mucho tampoco, ¿no? Uh-huh. Del 2001, en realidad tiene sus inicios con algo que tiene que ver con la Guerra Fría. Claro. Es decir, el combate que hizo Estados Unidos, sí, financiando a por la, ejemplo, la tercerización de los enfrentamientos claro, exactamente, por ejemplo, casos concretos, financiando a grupos islamistas extremos en Afganistán, y ahí surgió Bin Laden, o por ejemplo Saddam Hussein en Irak. Y hay una frase, no me acuerdo el nombre del asesor de seguridad por aquellos tiempos, no me acuerdo el nombre, pero una frase bastante famosa que dice, bueno, ¿qué es peor? Nosotros preferimos haber terminado con la Guerra Fría en el y con el comunismo en el Medio Oriente, que después esta secuela que tiene que ver con los grupos islamistas extremos como el Talibán, por ejemplo, que ahora funcionan gracias al financiamiento que a fines de la década del 70 hizo Estados Unidos, ¿no? Entonces es como una especie de mal necesario, ¿no? Ellos plantean como, claro, había que terminar con los comunistas, por ejemplo, la URSS en Afganistán. ¿Con qué te quedás? Tipo, esta, claro, vieja es peor que el tuerto. Claro, y bueno, yo prefiero el mal menor, decían ellos, que es, bueno, lo que tenemos ahora, que son grupos islamistas, como el Talibán, ¿no? Por ejemplo. Está bueno repasar eso en el libro de Chomsky, porque a veces uno ve un atentado terrorista y capaz que se queda en lo más inmediato y realmente es lo menos importante, ¿no? Bueno, pero bueno, no trajimos eso para hoy, trajimos a la Vior Dro. Y antes, ustedes saben de mi pasión por esta revistita que se llama Selecciones del Reader Digest, que es una revistita que también tuvo mucho que ver con la Guerra Fría. Todo. La creó, sí, podríamos decir. No, casi. No, claro, pero esas ediciones viejas están, sí, de más. Sí, sí, sí. Yo tengo un montón en mi casa y son brutales. Esta es de marzo del 46, o sea, hacía poco que Estados Unidos había tirado las bombas atómicas a Japón. Y no dice nada nuevo en realidad, pero por lo menos es una forma de introducir al tema esto que les voy a leer a continuación. El título de la columna dice: ¿sería una nueva guerra el fin del mundo? La pregunta, ¿no? Y hay un apartado que dice: el ataque y la defensa. Dice: el mundo se halla actualmente en una situación crítica. Esto es, a poco tiempo de las bombas atómicas, ¿no? La bomba de Hiroshima ya está anticuada. Los sabios, con su desintegración del átomo y la transmisión de energía atómica, pueden hoy volar cualquier ciudad del mundo, por grande que sea, con una cucharadita de explosivo atómico. Una bomba atómica de ese tamaño puede abrasar en un instante toda criatura humana, fundir las grandes estructuras de acero y reducir el hormigón a fragmentos que saldrán disparados como metralla. Este horripilante poder devastador se ha calculado con exactitud matemática. Según los cálculos de los expertos, la bomba de Hiroshima contenía poco más o menos 9 kilos de carga atómica, de la cual solo un 10% entró en reacción atómica explosiva. Así pues, toda una ciudad y 150.000 personas fueron aniquiladas por la explosión completa de menos de 28 gramos de carga atómica. Esta no era sino una pequeñísima fracción de la bomba. Pero los hombres de ciencia ya saben cómo aumentar el rendimiento de la explosión y disminuir, por lo tanto, el peso de la bomba. Bueno, y después sigue hablando un poco de lo que podría significar, ¿no? La conclusión termina siendo es que con tan poco de bomba atómica se hizo tanto desastre, y desastre a posterior, porque en realidad esta cifra que dice de muertos es de la explosión directa, después generaciones y generaciones de mutantes. De mutantes, ¿no? Claro, y con mutantes mucho tiene que ver a Vior Dro, ¿no? Decís que son hijos de Chernobyl. Son hijos de Chernobyl, sí. Sí, sí. Y este artículo también plantea algo que tiene mucho que ver con la música que estamos escuchando, porque lo que dice es que se va a avanzar en un futuro. El Reader Digest tiene esas cosas de futuro, ¿no? Como sí, lo que va a suceder en el futuro. Sí, les encantaba. Que plantea que las guerras van a ser con botones y palancas. Ya no va a haber tanto. Ponía el ejemplo de la transición de la Primera Guerra Mundial, o sea, la guerra de trincheras y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, al máximo. O sea, ya no va a haber tanto esa cosa de soldados, sino va a ser un tipo en un edificio de inteligencia, va a apretar un botón o va a mover una palanca, y del otro lado del mundo, 1 millón de personas se va a morir, ¿no? No estaban tan errados, ¿no? Drones y todo eso. No estaba tan errado, ¿no? Claro. Y la música de Vior Dro recoge bastante eso, porque es una música hecha, sin embargo, si bien tiene algunas guitarras de fondo, es música hecha por máquinas, es música hecha por aparatos, ¿no? Los tipos surgen en un periodo de España donde hay cierta apertura, ¿no? En el 79. Recordemos que Franco había caído unos 4 años antes, 4 o 3 años antes, por el 75. Entonces, bueno, en ese contexto de cierta apertura, estos tipos surgen inspirados en corrientes artísticas y musicales como el futurismo, ¿no? Recordemos que el futurismo, si bien es previo al nazismo, ¿no? y a los movimientos fascistas, se lo ha relacionado mucho la estética futurista con el nazismo. Sí. Porque trata mucho el tema del hombre máquina, ¿no? El la estética futurista es el tema del hombre-máquina, y también, si se ve, por ejemplo, el futurismo en cuanto a la pintura, se pueden ver, por ejemplo, esos grandes palacios, esas cosas suntuosas que te apabullan de lo grande. O sea, el la hombre... Torre Antel, por ejemplo. No, pero el hombre... insignificante frente a la tecnología. Claro, frente a la tecnología, o, por ejemplo, lleguemos a la arquitectura, frente a los palacios, ¿no? O frente, por ejemplo, a todo un evento. Recordemos, por ejemplo, los eventos que hacía Hitler, ¿no? Frente a esa multitud de gigantes que habían. Sí, sí, aparte que tampoco estaban desordenadas, ¿no? No, claro. No, claro, y el tema de la geometría así como perfecta también tiene mucho que ver con el futurismo. Entonces, pero es que incluso la forma de la guerra, o sea, el Blitzkrieg, lo que hacían los alemanes al romper el tema de la guerra de trincheras también implicaba una especie de aceleramiento del enfrentamiento. Claro. Una cosa mucho más violenta, mucho más rápida, mucho más... que tiene que ver con el futurismo y tiene que ver también con el fascismo. Bueno, no olvidemos el edificio de Mussolini, que es una cara gigante de Mussolini. Claro. Parece, o sea, es como el castillo de ¿entendés? De Drácula, con una calavera gigante en la puerta. Sabés que ahí vive el malo, no tenés que ser muy inteligente. Exacto, sí. Y el tema, la sensación básicamente es que el hombre ya pierde su condición de tal, ¿no? Y empieza a ser en función a otra cosa, ¿no? Y también está asociado el tema de la máquina, ¿no? Hay metida. El futurismo sirvió como una inspiración, ¿no? como parte del camino que tuvo lo que se llama música electrónica. Si bien yo no creo que ya con el futurismo se pueda decir música electrónica concretamente, ¿no? Sino más bien la música electrónica empezó en el contexto bien donde surgió Aviador Dro en los 70. Así que estamos hablando de una banda que surgió mismo en la época donde, por ejemplo, habían bandas como Kraftwerk en Alemania, ¿no? O Neu, por ejemplo, también el género Krautrock que estaba Krautrock. Ahí. Krautrock. Ahí va. Bueno, un poco de Aviador Dro. Los tipos son bastante particulares. De hecho, si bien tienen nombres, ¿no? Ellos en la banda se tratan por los seudónimos, ¿no? Por ejemplo, fue fundada, como dijimos, en el 77 por... Acá en la página oficial dice por... Biovac N, Synchrotron, Placa Tumblr, Derflex, Tipo IAR, y bueno, y a partir de ahí ha pasado, ya hoy en día es más como una especie de colectivo, ha pasado mucha gente con nombre muy raro. Me imagino que todos tienen tipo un código de barras y se reconocen por eso. Tipo, se ve el código de barras y dice, vos sos Placa R7. Sí, sí, sí. Hay son cyborgs. Son medio robóticos, sí, yo creo que son medio robóticos. Sí, sí, sí. Si bien, o sea, acá tenemos los nombres reales, pero no tendría gracia. No. Eso no existe. No rompas. ¿Cómo son españoles? No rompas el hechizo. No rompas el hechizo. Por eso. No tiene. Ellos dicen que inventaron el término tecnopop, según ellos. Dicen que a partir del 77, cuando ellos empiezan a hacer música, la gente empezó a usar el término que ellos, con el cual etiquetaron su música, que es tecnopop. Qué vivos. La biografía está muy graciosa, porque hay una parte donde dice: en 1979 la tecnología y sus consecuencias son consideradas negativas. La gente teme al Aviador Dro. Bueno, esa página. En el 82, por ejemplo, fundan una compañía de música independiente española, porque bueno, no mucha gente estaba como afín a sacar sus discos. Ahí donde se dedican a hacer negocios. Claro. Y bueno, fundan un sello que se llama Dro, que quiere decir Discos Radioactivos Organizados, donde empiezan a editar sus próximos discos. Que el sello se llame Discos Radioactivos Organizados es maravilloso. Y bueno, a partir de la fundación de ese sello, graba Nuclear, sí, que es una canción con la cual nos vamos a ir. Pero antes, quisiera escuchar en el medio, antes de irnos, hay un tema que se llama Retorno de Godzilla, que habla bastante de la idea de la banda. We'll be right back. pasó, me conmocionó. La gente horrorizada gritando se alejó. Escuchamos Godzilla, un personaje. Y ahí ves un poco, en realidad ya cerrando, por dónde viene la idea de los locos, ¿no? Este, Godzilla, el personaje japonés ficticio, ¿no? Producto nuclear. ¿Ficticio? ¿Existe? Por supuesto. Yo por suerte no lo he visto. Espero no cruzarme nunca. Si no vas a Japón, no te vas a cruzar. Ah, vos fuiste. Dejamos por ahí. Este, producto de. Sí, de las dos bombas de bombardeo atómico que sufrió Japón y que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a ir escuchando esta banda de radioactividad y que la gente teme al aviador de rock, como dicen ellos mismos. Quizás su canción más, más emblemática se llama Nuclear, sí, por supuesto, donde ellos te cuentan en tono muy directo, las letras son siempre bastante directas, ¿qué pasa si se viene un holocausto nuclear? ¿Querés enterarte? Quiero enterarme. Escucha. Yes. esto. Nuclear, sí, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto. Ruido Blanco, todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Un programa para sentir la diferencia entre el y la música. Más que colega, camarada. Un velador que se mire a... Freedom Sound. Noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? ¿Todo tranqui? Acá, con pedazo de garganta, tratando de hacerle frente al germen del comunismo. Al germen del comunismo, exacto. Sobre el germen del comunismo tengo una duda para hacerte, ¿no? Decime. Un nuevo escucha nuestro, Ernesto, comenta por acá si no vamos a Ernestor. Pasar... No, no es Ernesto Silva Troy. Ese es otro. Ese es un escucha viejo ya, ¿no? Me parece, ¿no? Todos los días está prendido. Y probablemente lo esté, ¿no? Y yo no dudo de Ernesto, ¿no? Pero ahora estamos hablando de Ernesto. Quien sí dudas es Ernesto. Ernesto Esquenone. Yo conozco muchos Ernestos igual, ¿eh? ¿Conoces un Ernesto Esquenone? No. ¿Y un Ernesto Silva Troyce? Tampoco. Entonces no puedes opinar. Pero Ernesto Esquenone nos pregunta... otros dos. Si vamos a pasar Cynthia, de Elton John. No. Un tema acá de la Guerra Fría. No. Yo por lo menos. Y no, o sea, comentaba por Facebook, Cynthia. ¿No? Que Cynthia, sí, Elton John, que dice que habla sobre un amante, ¿no? Que está del otro lado del muro. Nikita. También. Nikita, lamento ser el que. No, yo me confundí. Yo iba a traer Nikita. No, yo me confundí, él dijo Nikita. Yo me confundí. Yo iba a traer Nikita, pero decidí traer Heroes de David Bowie. Y pregunta si el hecho de que Elton John tenga a Nikita, ¿no? Este amante del otro lado, sí. Fue lo que le empujó a la homosexualidad, ¿no? El no tener ninguna otra. Yo creo que la frustración de no poder ponerla a través del muro fue lo que lo condujo a una vida de libertinaje y crianza de hijos, en cosa que, como Cotuño bien dijo, es una afrenta a todo lo que ocurre en el mundo. Ya que estamos en este break, así voy a mandar un saludo a Celso Alejandro Pintos, que nos está escuchando por aire. Por aire, qué campeón comercial. Qué grande. ¿Cómo estamos creciendo, no? ¿Cómo estamos creciendo? Vamos creciendo, sí, un disparate. ¿Qué trajiste? ¿Qué vas a hablar? Yo, como dije, me remití. Me puse flojito investiga. Me puse. Está bien. O sea, investigar una... algo más que el fondo de los de tarro de basura. Cuando salió el tema Guerra Fría y todo lo demás, se me vinieron varias reminiscencias. Y bueno, básicamente me remití a una lectura que tuve hace un tiempo que hablaba acerca de. Sobre este tema, que tiene mucho que ver. Bien, hablaste de un doctor. Por ejemplo, el doctor Donovan Timmerman. Bien. Por ejemplo. Suena abogado, constitucionalista. Suena autoritario, ¿no? Escribano, o sea, investigador. Escucho el nombre ahí. Y me dice autoridad. Es una autoridad. El tipo. Es claro. Era un tipo. Plantea y desnuda la verdadera realidad. O sea, ¿qué es el rock? ¿Qué es el rock? ¿Y por qué es buena la música de rock? Porque se sabe, según este hombre dice. Y voy a situar textualmente. Sí, gran marca de las buenas investigaciones cuando dice se sabe. Primero, él dice que la música rock es buena porque es un canal de rebeldía que aleja a los jóvenes del comunismo. Mira. Y dice, la música rock se sabe. Es un exitoso proyecto de la CIA y el Departamento de Estado norteamericano. En plena Guerra Fría se buscó un mecanismo cultural para que el joven... en su naturaleza de rebeldía, pudiera expresar su disconformidad con el sistema sin tener que abandonarlo y definitivamente sin luchar contra él. Claramente. Así arranca esta digamos, tesis, podemos decirle. Y desnudando los aparatos de la CIA, ¿eh? No, está bien, claramente. Ya que estamos en Guerra Fría, no, venía el caos. Te lo voy a decir así desde ya. Claramente Silvio Rodríguez es un agente de la CIA que le canta canciones a los jóvenes para que ellos repitan los fogones y no se vean tentados de agarrar un rifle. No canaliza la energía. Claro, o hacer alguna cosa productiva. Claro. Como las remeras del Che. Claro, es lo que argumenta este señor Timmerman, ¿no? Dice que el rock ofrece la posibilidad de que el joven sea rebelde, pero que esa rebeldía se agote en ser seguidor de esa música. Nada más. Claro, en dejarse el pelo largo y claro, si el joven se cree rebelde por escuchar rock. Está bien. Básicamente es eso. O sea, que el rock nace de una conspiración de la CIA, podríamos decirlo. Sí. Y es casi una traición. Sin duda, los Beatles fueron los primeros. No, yo según tengo entendido, el primero fue Elvis. Los Beatles. Que en realidad Elvis, o sea, murió, entre comillas, en realidad fue retirado como agente de la CIA. Y ahora está viviendo tranquilamente. Todos los artistas rock grande. Todos los artistas rock que fallecieron fue porque la CIA declaró, dijo, bueno, vamos a darle de baja a este porque se está pasando un poco. Claro. Que se pasó de la raya. Claro, ya, como que después de la cuarta o quinta en la misma hora, pasó de la raya. No nos olvidemos que fíjate quiénes murieron. No nos olvidemos que Elvis Presley sirvió. Cumplió con sus 2 años obligatorios dentro del ejército. Obviamente. Hizo películas al respecto. Sin embargo, mientras él estaba en el ejército, no vivía en las mismas barracas que los soldados. No, a pesar de que hacía todos los entrenamientos y todo lo que tenía que hacer, él también hacía otras cosas. ¿Qué cosas? Se sabe cosas de la CIA. Está la infame foto de Elvis estrechando la mano del único Richard Nixon. Te tiro una más reciente de aparatos de la CIA. ¿Sí? A ver, Facebook tiene que ser si de te algo fijas de la Facebook, CIA, ¿no? ¿Con qué capitales se financia Facebook para su origen? Con ninguno, con la CIA. Claro. En la película hay capitales de un concurso de la CIA. O sea, es como si acá concursaras en el MEC, ¿viste? Claro, concursas en el MEC para tener fondo concursable, la CIA, bueno. Pero es un concurso secreto. Esos son los capitales, ¿no? Claro, es un concurso secreto. Los capitales que se manejaron para que Facebook ahora sea lo que es. O sea. Sí, un gran. Pero eso ahí nos fuimos de tema. Estamos hablando del rock como canalizador de la rebeldía, ¿no? Y porque la rebeldía es buena, es innata, está dentro del joven. La rebeldía puesta en el rock es buena porque no le hace mal a nadie. ¿Quién se hizo comunista? ¿Qué país se hizo comunista? Escuchando a Crosby, Stills y los otros dos, dice. Es buenísimo cuando dice los otros dos. Dice Timmerman, ¿no? Esa es la prueba de que la rebeldía de la música rock no lleva al comunismo. Entonces, hacemos un paréntesis y ponemos. Joven, rebeldía y posibilidad de comunismo. Es natural, está intrínseca. La rebeldía y el comunismo vienen de la mismo lado. Entonces, el rock aparece como para que la rebeldía fea sea felizmente inconducente. ¿No? Vamos a escuchar el primer tema. Ya que hablamos de Crosby, Stills y los otros dos. Aguanta el Young. Vamos a escuchar un tema que se llama Ohio. Que hace referencia a la matanza de cuatro estudiantes de la Universidad de Kent State el 4 de mayo de 1970. Vamos a escuchar Ohio y continuaremos desarrollando esta teoría. Soldiers and Nixon coming. We're finally on our own. Bush's and Nixon's gone in. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. Or dead in Ohio. Or dead in Ohio. Muy bien. Esto era Ohio. De Crosby, Stills y los otros dos. Vos, qué feo. Bo. Que ya no lo puedo nombrar de otra forma. O sea. No, yo no más. Y si el doctor lo nombró así, ¿qué vas a hacer? Claro, claro. Es el experto, sí, ¿no? Es el experto. ¿Qué más dice este hombre? Doctor. Bien, vamos a saltearnos un poco porque estamos como medio cortos de tiempo. Parte de lo que era la cuestión de la rebeldía y eso. No vamos a pasar el tema referente a la rebeldía. O sí, tal vez. Podríamos no sé, pasarlo también. Depende de que tan rebelde te sientas, ¿no? Sí, si que estamos muy rebelde, lo pasamos. Claro, claro. Pero no, tal vez no. Vamos a ver. Él se pregunta qué es la rebeldía, ¿no? En el informe. Dice, la rebeldía está generada por todo lo que el joven no acepta del sistema. Pero, ¿de dónde saca los elementos el joven para formar esa rebeldía? Así como el organismo toma los nutrientes de los alimentos y luego desecha el resto, lo mismo pasa con el ser humano y lo que toma el sistema capitalista. El sistema da de comer al ser humano, lo alimenta. Del amor de su familia, de la educación, la escuela, de las fuerzas de trabajo que generan las empresas. Esto es el alimento que da el capitalismo. Pero cuando alguien come, luego hace caca. La caca es rebelde. Es decir, la música rock es un lugar donde se deja, en donde sale. Se la rebeldía deposita, se deposita todo en un lugar donde no molesta, ¿verdad? Como dejarlo en la basura, ¿no? Claro. Entonces así es como estamos, el water así, de la sociedad. Así se está libre del comunismo. Claro. Es tan efectivo este aparato que Sí, sin lugar a dudas. Da, claro. O sea, escúchame, escape bien acá y vende entradas. Claro, o sea, la importancia de todo esto. Pero hay ciertas acciones colaterales de la música rock, ¿no? Como lo pueden ser las drogas. Claro. Donovan dice que sí, las drogas son un problema, pero las drogas son un aditivo, digamos, un plus al rock. Para aquellos rebeldes más revoltosos, más complicados, se les agrega la droga. Claro, entonces, ¿para qué hace la droga? Los estupidiza, los boludiza y se olvidan de la revolución y el comunismo y todo demás. Entonces, nadie se vuelve comunista. Siguiendo, el adicto, ahora, él dice. Sí. Nadie le avisó esto a Biglietti, ¿no? Porque... No, pero bueno, está. Si hubiese leído Peter Capusotto y sus ideas y su libro, y hubiese visto o leído la teoría de Timerman, hubiese cambiado un poco las cosas. La droga puede ser mala porque puede generar un drogadicto. Sí. Pero un drogadicto es siempre preferible a un comunista. Esa es la ley primera. Acá el tema es el comunismo, ¿no? El comunista no quiere la propiedad privada. Atenta contra ella. El drogadicto atenta contra la propiedad privada. Lo hace sin querer. Puede vomitar, dejarla sucia, desordenarla y esas cosas. ¿Viste que hacen los hippies? Pero no, pero no está en contra de la propiedad privada. Lo mismo que el hippie. También habla de que el hippismo estuvo bien. Cuando la CIA lo creó, porque fue otra creación de la CIA, supo siempre que más allá de alguna manifestación, que le iban a pasar drogándose, bailando y todas esas cosas, no iban a pasar de escuchar Crosby, Nash y los otros dos. Años más tarde, un corte de pelo, unas hojas de afeitar en los como aros y escupir al escenario iban a lograr lo mismo, refiriéndose al punk. Después vinieron MTV, que transmite desde la sede de la CIA en North Carolina, y los shows con gran despliegue escénico, el merchandising y todo el aparato del rock triunfante en su tarea de mantener al comunismo a raya. Así culmina el informe del doctor señor Timerman. Y lo que quería mostrarles acerca de esta última frase de MTV y de las empresas y todo demás, cómo llega el rock a Gauden. Un fragmento vamos a escuchar ahora que es el fiel reflejo, para despedirnos, el fiel reflejo de cuando el rock pierde con el sistema. Vamos más a escuchar rebelde que se crea. Bien, me parece bien. Vamos a escuchar ese clip. Vamos con el audio y nos despedimos. Give me a fucking break. 1 minute left. 1 minute fucking left. You're gonna give me fucking 1 minute? Look at that fucking sign right there. 1 minute. me fucking tell you something. Let me tell you something. I've been around since fucking 1988. And you're gonna give me one fucking minute? You gotta be fucking kidding me. You fucking kidding me? What the fuck? I'm not fucking Justin Bieber, you motherfuckers. You gotta be fucking joking. This is a fucking joke. I got 1 minute, 1 minute left. Oh, now I got nothing left. Now I got nothing left. Let me show you what one fucking minute fucking means. Tin soldiers and Nixon's coming. Bueno. Se acaba el programa. Ahí está. Nos vamos, efectivamente hemos concluido la Guerra Fría, como la Guerra Fría concluyó eventualmente, ¿no? Eventualmente. Por suerte no seguimos con la Guerra Fría todos los programas porque sería bastante complicado. Hay que tirar temas para el próximo miércoles. Hay que elegir temas para el próximo miércoles. Vamos a estar publicando esos posibles temas en Facebook. Ustedes deberían elegirlos como audiencia, ¿no? Como audiencia responsable, si es que lo son. ¿Los tiramos ahora? ¿Qué decíamos ahora? Yo tenía el mío preparado. Me parece brillante. Arranquemos. Yo me quedé con la sangre del ojo. Arranqué ganando en la anterior, pero después marché. Habrán votado ustedes, no hicieron eso. ¿No? Tampoco maté mal a Aretacho. Sí, quédate tranquilo. Está bien. No, yo tenía ganas de plantear el tema de la bohemia. La bohemia. Para el próximo programa. Me parece bien. Yo casi te pego en el palo drogas. Música relacionada con drogas. Sí. Muy bien, no está mal. Me viene gustando bastante. Sí. Yo tanto que no, ni tiraría tema en realidad. Ni tiraría tema. No sé, ¿a vos se te ocurre otra cosa? Y en realidad Joaquín, que fue el ganador del de la guerra. No tendría que haber dicho nada. Descartalo. No, ya no. Es enemigo. No, no vale. No le vamos a decir. No vale. Quedó suspendido por un periodo. Joaquín, el programa que viene no venís. Así que quedamos entonces, bohemia, drogas. A mí me interesó del informe del señor Timerman, ¿no? La posibilidad de una revolución, así nomás. A mí me interesaría hacer como tema la revolución en algún momento. Muy bien. Revolución, drogas y bohemia. Entonces nos vamos a ir, pero antes de cerrar con la clásica, el clásico cierre del programa. Para festejar el final de la Guerra Fría, creo que no hay nada mejor que irse escuchando un poco de la música que nos acercó a la Rusia. El videojuego que nos lavó el cerebro para convertirnos a todos en comunistas. La música del Tetris. Hasta el miércoles que viene. Está, ¿no? La diferencia entre la música.